más que tu mirada y mi voz. No necesito diamantes si brillan más tus ojos. Así eres tú, así soy yo. Yo solo quiero hacer canciones que hablen de nuestro amor y que las cante el mundo entero en la historia de los dos. Aquí estás tú, aquí estoy yo. Otra noche en el bar, sigue sonando la canción de nosotros. Se para el tiempo y solo quiero cantar. Solo quiero vivir, solo quiero bailar. Solo estamos los dos. Otra noche en el bar, sigo curando los corazones rotos. Quiero tocar las estrellas sobre el mar. Solo quiero vivir, solo quiero bailar. Solo estamos los dos. Llegaste tú, todo cambió. Mi oasis, sí, sí, sí, sí. Mi oasis, sí, sí, sí, sí. Porque la música para mí es como agua en el desierto. Ella cura las heridas, tiene todo de cierto. Yo solo te miro a ti en mi concierto y quiero dedicarte todo lo que yo siento. Otra noche en el bar, otra noche con sol, otra noche de copas, otra